política de Venezuela. El chavismo es una fuerza real de poder, de calle. El chavismo es algo más que una fuerza partidista, es una fuerza cultural, es una identidad nacional. El chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI. Y sin el chavismo no hay futuro en Venezuela. Es una gran verdad. Pero además el chavismo es una fuerza política, civilizada, de alta cultura política, que tiene capacidad para dialogar, para entenderse, para tolerar otras ideologías, otras visiones. Más temprano que tarde, toda esa derecha intolerante que ha impuesto una inquisición política y mediática contra la revolución tendrá que entender y aceptar esta verdad. Ustedes que son periodistas, anótenlo. Eso va a ser así. Más temprano que tarde, el chavismo será reconocido y tendrá que ser reconocido como el gran factor determinante de la política y de la paz de Venezuela y en buena medida de la región. Nosotros, a nosotros, a mí, a Chávez, nadie nos ha regalado nada. Nunca nos han regalado nada. No nos han regalado ni elecciones, ni apoyo mediático, ni nada. Lo que somos y lo que tenemos nos lo hemos ganado con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia, con perseverancia, con coraje y con valentía. No le tenemos miedo a nada, ni a nadie en este mundo. No le temblamos a nadie. Somos una realidad real. Caminamos con pies propios, pensamos con cabeza propia y construimos con nuestras propias manos. Debe saberlo el mundo. Somos de verdad, verdad. Somos de madera recia, somos de acero, somos indestructibles. Y bajo ningún escenario permitiremos que nuestro país sea perturbado. No lo permitiremos. Y ojalá, ojalá poco a poco, con las diferencias del caso, la derecha abra los ojos y cese en su acoso y persecución contra Venezuela. La derecha europea, la derecha estadounidense, la derecha latinoamericana, cese en su persecución, en su agresión, en su ataque contra Venezuela. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando sin perder el tiempo, porque queremos la construcción del país, con ellos o sin ellos. Pero este país va a ser grande, va a ser potencia y va a ser bello y feliz. Así lo llevamos aquí en el corazón, así lo soñamos todos los días y así lo vamos a ver hecho realidad. Nos seguiremos viendo y ustedes seguirán siendo testigos de que las cosas que nosotros soñamos y vaticinamos, las hacemos realidad. Con humildad, en paz y con mucha fe en nuestro pueblo y en nuestro proyecto. Muchas gracias, pues. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por participar en esta rueda de prensa internacional. Buenas tardes.